en esta canción que tú lo reclamas, Agua Marina. Llegado, llegó tu partida, en los brazos de otro amor. Llegado, tarde a tantas cosas, yo había sentido tanto, tanto dolor. Aunque esta vez ya tiempo no llegué, al llamado. Como cuesta caminar así.